Vamos a la calle, porque allá está nuestro compañero Ángel Basile. Creo que anda por la Plaza San Martín en la marcha de todos los miércoles, la marcha de los jubilados. Buenos días, Ángel, ¿cómo le va, estimado? Hola, Leandro, ¿cómo andás? Marcha número, ronda, no es marcha, es ronda. Ronda, muy Ronda, bien. no, sí, porque estamos haciendo una ronda en la histórica Plaza San Martín, donde se hacía la ronda de los jueves, ahora se hace los miércoles con jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas. Y estoy con el señor Bonino. ¿Cómo le va? Bonotti, Bonino, perdón. Bonotti, ¿cómo te va? Buenos días. Marcha número, ronda. Y dale, me acabo de corregir y me equivoqué. Ronda número 30. Ronda número 30, sí. Y hoy hay un montón de cosas para tener en cuenta, para arrancar el veto presidencial. Bueno, acá una reflexión con respecto a esto. Bueno, primero la ronda número 30, es decir, marchamos nosotros, comenzamos a marchar el 7 de febrero, y el 7 de febrero estamos marchando y completamos la ronda número 30. La movilización, el eje central, digamos, de esta movilización son dos cosas. Una es el veto del presidente Milei a la nueva ley de movilización, que en realidad la nueva ley de movilización no afecta tanto el presupuesto, son un 0,4%. Es un aumento inicial del 8% y después son aumentos de acuerdo al índice de inflación, digamos. No le ganamos ni... No, digamos, siempre vamos a tener congelada la jubilación respecto a la jubilación respecto a la inflación. Claro. Pero bueno, recordemos que eso, si él no hubiera cortado todos estos impuestos que tenía la gente con mucha plata, esto se podría financiar con total laxitud. Supera. Digamos, la rebaja que él ha hecho, que tiene planificado hacer el descuento al pago de los bienes personales, sí, a los sectores más ricos de la economía, que para el año 26, creo, ya los va a bajar al 0,25%, significa Que esperen un momento, porque estamos en una nota. Significa casi un 2% del PBI. Nosotros lo que está vetando es un 0,4%. Digamos, es una excusa. El tema del superávit es una excusa para el saqueo. Claro. Digamos, el superávit lo pagamos los sectores populares. Sobre todo los jubilados. Y los jubilados aportamos de cada 100 pesos del ajuste, 30 lo aportamos nosotros. Claro, eso es reconocido. 30% reconocido, exactamente. Porque andás a ver cuáles son los números reales, más con esto que ahora este decreto que acaba de proponer el presidente, que no se puede acceder a la información, también nos corta a nosotros el trabajo, al pueblo, saber qué es lo que está haciendo, qué hizo con los lingotes de oro, por ejemplo. Otra. No, te digo, este gobierno actúa como si fuera una fuerza de ocupación. Si vos decís, imagínate, lo único de argentino que tienen debe ser el documento, porque después se llevan el oro, no se endeudan, no se empobrecen, están entregando los recursos naturales, están abiertos el control del Paraná a las fuerzas norteamericanas. Claro. Digamos, es una fuerza de ocupación, igual. Prácticamente. Si vos lo mirás de ese aspecto, es coherente, digamos. Y esto hoy, con mucha participación de otros sectores, han venido, contanos, ¿sabés más o menos quiénes están? No. Te ayudo. Está la gente, hay gente de la CGT, gente que ha venido de la universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Julio. Ah, mira vos. Hay muy muy amplio lo que han venido a apoyar esta marcha número 30, recordemos. Sí. ¿Y por qué las sillas hoy? ¿Cómo? Las sillas, se habían propuesto de que se trajeran sillas. Las sillas, porque después de la ronda se va a hacer una asamblea en el monumento, que antes cantábamos el himno, no lo vas a cantar igual, pero es sentarnos, digamos, hacer una especie de asamblea para que los participantes de la ronda puedan opinar y darnos una darle participación a los que vienen a la ronda, a que nos aporten ideas y a sugerir, cómo seguir. Exactamente. ¿Y vos cómo estás viendo esto? ¿Cómo ves la participación? ¿Cómo ves toda esta situación? Digo, que se va sumando gente. Sí, se ha sumado gente cada vez más, muchas bocinas, Yo creo que la represión a los jubilados en Buenos Aires el otro día también ha hecho que una mayor despertada, un poco mayor solidaridad contra nuestra situación. Perfecto, muchísimas gracias. No sé, te dejo la última. ¿Querés hacer alguna reflexión? Lo que vos quieras comentar. Seguiremos siempre con la marcha los miércoles, acá de 11 a 12. Invitamos a todos, jubilados y jubiladas, a sumarse. Es un lugar de encuentro y de manifestar nuestra posición y de mostrar a la sociedad cómo estamos. Y bueno, yo creo que el resto de la sociedad está empezando a despertarse un poco también. Así que bueno, marcharemos algún día todos juntos. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, Ángel. Hola. Sí, lo estamos Disculpa, escuchando. Disculpa, por ahí sí estuvo medio trabado el asunto, pero que... No. Mucha interrupción había. Me gustó mucho eso que dijo, que esperen los del canal porque estamos nosotros. Y más o menos. ¿Qué te parece? Claro. Nosotros llegamos primero. Sí, viste, llegaron, después que arrancaron, llegan y son por ahí no respetan el trabajo compañeros de trabajo. Somos exactamente, colegas. Después te andan pidiendo datos y contactos para poder laburar, viste. Claro. Pero bueno, también responden a una forma de trabajo que lo supera a ellos también. Sí, porque ellos quieren. Que va más allá de ellos. Porque ellos quieren también, ¿eh? En fin. Te cuento que... Hola, buen día. Hay mucha gente que se está sumando. Saludos. Ahí acaba de pasar, manda saludos a la Ana María y el Cándido, mirá. ¡Oh, qué bueno! Pero... hay gente de otros sectores que se ha sumado, como dije recién, de la CGT, de SADOP, ¿cómo se llama? De la bancaria, ATILRA, que son distintos sindicatos, juventud, mucha juventud veo, pero mucha, Qué bueno. No puedo contabilizarlo, pero son muchos. Y ya esta ronda ya tiene más de una cuadra hoy. Así de grande ha crecido esto. Qué bueno. Mira, hay posibilidad de hablar con el secretario general de ATILRA. Yo no sé cómo andamos de tiempo. Sí, no hay problema, Ángel. Ningún problema. Bueno, Rolly, ¿te puedo sacar algunas palabritas? Sí, por supuesto. Rolly Firmani, secretario general de ATILRA y en la CGT. Gremial. Secretario gremial en la CGT. Bueno, vinieron a apoyar a esta ronda número 30. Hay mucho para reflexionar, pero un montón. Lo principal es esta represión que sufrieron los trabajadores pasivos, porque no dejan de ser trabajadores por jubilarse, y bueno, una reflexión con respecto a esto. Mira, es muy difícil reflexionar ante un gobierno tan cobarde, porque digo, me da vergüenza la legislatura que otorga un aumento del 8%, que es irrisorio para el monto jubilatorio que están cobrando los compañeros jubilados. Me da vergüenza un presidente que sea capaz de vetar ese aumento irrisorio, y mucha más vergüenza me da una ministra de Seguridad, como Bullrich, que sea capaz de mandar a la fuerza de seguridad a reprimir a los abuelos. Yo siempre digo lo mismo, hay que ser muy mala persona para pegarle... Habrían un montón de calificativos, ¿viste? El Diego lo dijo, digo, para pegarle a un abuelo, la verdad que es tremendo. Entonces digo, reflexiones son muy pocas, los que deberían reflexionar son estos sectores, nuestra legislatura, nuestro poder judicial, nuestro poder, nuestro presidente, digo, desde ahí debería venir la reflexión. Lo que pasa para abajo es tremendo. Bueno, también otra represión que hubo fue a los trabajadores del Poder Judicial. Ayer en Buenos Aires, a los compañeros del gremio de judiciales, al compañero Piumato, que estaba presente en la manifestación, y la verdad que, bueno, digo, parece que va a ser una cuestión diaria de que estos personajes nefastos sean capaces de pegarle al pueblo trabajador, que solamente reclama la posibilidad de salarios dignos, poder pagar los servicios, poder comer, poder mandar los pibes a la escuela. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, ahí estamos hablando con Rolando Firmani, el secretario general de Atilra y gremial de la CGT aquí en Mendoza. Y bueno, sus reflexiones, ¿no? Bueno, vergonzante lo que hace este gobierno, sobre todo que se repiten, personas que se repiten, ¿no? Que han hecho exactamente lo mismo desde hace más o menos 30 años. Así es. Menem para acá. Uh-huh. De Menem para acá. Y siguen haciendo lo mismo y se repiten. Es increíble. Y la gente que es engañada, que creen que estos personajes no van a salir más, esta casta real, y que allá están, firmes. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Angelito, qué bueno que sea bien concurrida esta ronda. La verdad que recuerdo la primera, la segunda que hicieron, que eran muy poquitos, y a través de estos meses, cómo ha ido incrementándose eso, está buenísimo, que tomen conciencia. Sí. No solamente aquellas personas que ya están jubiladas, ¿no? Sino también, como vos decías, que hay muchos jóvenes. Eso es muy importante también. Sí, y vos sabés que, y aparte que se va esparciendo, te cuento, esto ya es más de una cuadra, Uh-huh. Lo que está marchando, mucho apoyo, mucho bocinazo apoyando esto. Y recordar que están hoy, miércoles a las 11, ronda aquí en la Plaza San Martín. Mañana viernes están en la Plaza Marcos jueves, Burgos. Mañana jueves. Mil disculpas. Los jueves están en... Mil gracias. Los jueves están a las 5 de la tarde en la Plaza de Luján. Viernes a las 11 en la Plaza Marcos Burgos de Las Heras, frente a la Municipalidad. Y los martes a las 11 en la Plaza de Godoy Cruz. Y bueno, eso es todo lo que se está haciendo. Y cada vez, como muy bien acotás, cada mes se van sumando más personas y demás. Bueno, bueno. Muy bien, Angelito, muy completo, muchísimas gracias y cuídese mucho. Un abrazo grande, chau. Adiós, adiós, gracias.